que has estirado en el pasto, la mirada fijada en el cielo. De noche, aquí no se ven estrellas y no hagas metáforas de ello. En serio, el rocío te moja la espalda, la transpiración se te seca en el pelo y ya no hay vuelta. Se esconde en el viento.